Yo represento al Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional, COPRENA, en Costa Rica. Hemos estado trabajando en conjunto con muchas otras organizaciones. No podemos decir que COPRENA es el papá de los tomates, como dicen en Costa Rica, ¿verdad? No, en realidad hemos contado con mucho apoyo de personas en la CEPESA, don Ronald Arias, que está por ahí atrás. Hay que reconocer realmente que esto ha sido un esfuerzo de muchas personas, porque el tema del turismo rural comunitario en Costa Rica ha alcanzado logros como los que se han alcanzado de parte de una alianza que bien mencionaba no hace mucho Jorleni, de parte de esfuerzos también con Renitural, que mencionaba también Harold no hace mucho también. Y bueno, estamos ahora también dentro de, en términos de lucha, de esfuerzo y de un sueño, de una pasión, de una mística por alcanzar cosas nuevas, con un proyecto muy nuevo en la región que se llama Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario en Costa Rica y su proyección a Centroamérica. Yo creo que es importante que tratemos la temática, dentro de la temática, el concepto de turismo rural comunitario. No sé, no he escuchado, pero sí no lo he escuchado hasta el momento. Nosotros en Alianza, que mencionaba Jorleni no hace mucho, lo describimos de esta manera: experiencias turísticas planificadas e integradas sosteniblemente al medio rural y desarrolladas por los pobladores locales. Vean qué interesante y qué importante, porque este tipo de iniciativas tiene que estar desarrollada participativamente desde las comunidades o, en todo caso, cooperativas o organizaciones sociales que tienen una importancia económica muy grande. Por los pobladores locales organizados para beneficio de la comunidad, precisamente. Esto yo creo que le da, dentro de una perspectiva de responsabilidad social, una importancia bastante relevante. Pero, hablando de esto, precisamente, hay que irnos un poquito más atrás. Estamos hablando de una integración de enfoques, porque cuando hablamos de integral, hablamos de un enfoque que tradicionalmente seguimos cargando, que es muy cuantitativo, y es una corriente filosófica que responde a lo positivista, que tiene un montón de filósofos, hay nombres raros en el pasado, y igual una corriente más nueva que es la cualitativa, que es la naturalista también. Entonces estamos integrando, cuando hablamos de sostenibilidad, lo sociocultural, lo económico, ¿verdad? Y el ambiente, el medio ambiente. Entonces, si una empresa actualmente, que es como lo que ustedes quieren hacer aquí en esta comunidad, bueno, varias empresas que se quieren formar, no toma en cuenta eso, de acuerdo con por lo menos la visión actual del mundo, cómo se va haciendo, y no solamente aquí en Guatemala, sino fuera de Guatemala, realmente no está tomando en cuenta los tres pilares fundamentales para su creación. Bueno, ¿qué es COPRENA? COPRENA nació producto del interés de el INFOCOP, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo en Costa Rica, y el CONACOP también, que es el Consejo Nacional Cooperativo en Costa Rica, y se dieron cuenta precisamente que el Producto Interno Bruto de nuestros países a nivel mundial cada vez más están dependiendo de lo que son los bienes y los servicios. El turismo rural comunitario viene a representar, dentro de este Producto Interno Bruto, pues obviamente, tanto bienes y servicios, bienes como las artesanías que vendemos en cada lugar, al igual que los servicios como alojamiento u hospedaje, los guías, etcétera, etcétera. Por ahí vino más o menos esta creación de red articulada bajo un figura de bajo una figura de consorcio que nació hace unos 12 años atrás, con el propósito de canalizar apoyo técnico y financiero a sus afiliadas, la asistencia técnica, capacitación, mercadeo y comercialización, para lo cual de hecho no hace mucho se creó la primera tour operadora de turismo rural comunitario en Costa Rica y creo que en la región también. Representación política de sus intereses, incidencia en política pública, articulación con otros actores de la economía social, ambiente y desarrollo sostenible. Se ha posicionado muy bien en el país, COPRENA, después de 12 años, al igual que la alianza como tal. Yo creo que todos hemos ido avanzando en ese sentido, evolucionando con los tropiezos que nos hemos pegado también. Se ha creado una guía de turismo rural comunitario dentro de el marco de esa alianza, entre ACPESA, Actuar y COPRENA, que cuenta con la oferta de 59 organizaciones sociales en Costa Rica, dentro de las cuales están afiliadas de COPRENA, están afiliadas a Actuar y también gente que tiene algún tipo de relación, también afiliada, digamos, de, por decirlo así, de alguna manera, de ACPESA. Tuvimos también, digamos, como alianza la fortaleza de poder incluir el concepto en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico del ICT, Instituto Costarricense de Turismo en Costa Rica, del 2002 al 2010, va este plan, e insertamos ese concepto de turismo rural comunitario como tal. Al igual como lo había dicho muy bien anteriormente Harold, somos miembros de Red Tours con otras 15 organizaciones de América Latina. Y digamos, uno de nuestros propósitos fundamentales es buscar fortalecer las redes en las áreas de gestión empresarial. Aquí la visión empresarial, y yo creo que muy bien me lo decía ayer mientras caminábamos en algunos de los senderos de ahí de Tikal, Marianely Rivas, es muy importante. Si no tenemos esa gestión empresarial, si no tenemos esa visión empresarial, un producto como es el turismo rural comunitario es muy difícil que funcione, porque una empresa tiene que considerar, digamos, una serie de aspectos que vamos a tratar un poquito más adelante, para no adelantarme. Como por ejemplo, de hecho, voy a adelantar, comercialización conjunta, apertura a nuevos mercados e incidencia en política pública. Vamos a traducir eso ahorita. Como visión, somos un consorcio cooperativo líder en turismo rural comunitario. Esa es nuestra visión. Vale la pena recalcar que cuando hablamos de una misión o una visión, hablamos de un marco estratégico. ¿Cuál es nuestro norte? Si tenemos una brújula, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos ser? Si nosotros tenemos una misión o una visión, nos podemos perder por el este o por el oeste, o hacia el sur, para atrás, peor todavía. Entonces hay que tener un norte. De ahí viene la misión de Coprena, que brinda a sus clientes servicios de excelencia mediante la articulación de redes empresariales. Este concepto de red empresarial está subrayado y en negrita, como lo pueden ver, porque consideramos que es importante, esa unión hace la fuerza, como bien lo mencionaba no hace mucho Hermógenes. Si no nos unimos, somos más débiles. Y precisamente por eso creamos esa red empresarial, que están comprometidos con principios y valores solidarios, con el fin de impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de su base asociativa, precisamente. Nuestra visión, ser la mejor red de organizaciones sociales consolidadas que fortalezca el desarrollo local. Yo creo que ya esto no lo voy a entrar un poquito más, porque cierto que suena un poquito pretencioso, pero es parte del empoderamiento que alguien decía por ahí, don Arturo, que uno tiene que tener para poder, también como decía doña Sari ayer, ¿verdad?, tener mucha autoestima para lograr hacer las cosas. Eso es básicamente lo que eso quiere decir. Ahí tienen un par de fotografías de resultados finales de algunas consultorías que ahorita vamos a comentar. El fin del proyecto como tal, que les mencionaba, es contribuir a que las comunidades rurales sean competitivas en sus emprendimientos turísticos bajo esquemas de integración empresarial. Nuevamente aparece la empresa. Vean, por eso lo recalqué no hace mucho. Propósitos del proyecto. Consolidar y ampliar una oferta turística comunitaria e innovadora y sostenible basada en un modelo de red de cooperativas y organizaciones de la economía social. Estas organizaciones de la economía social simple y sencillamente aparece porque no solamente existen cooperativas, sino asociaciones que es importante apoyar, que implementen buenas prácticas en turismo rural comunitario. Buenas prácticas se refieren a lo que mencionaba no hace mucho también Jorleni, que tiene que ver con dónde voy a tirar los desechos que pueden perjudicar al río y que por ende el río me está dando mi dinero. ¿Cómo? Porque se está bañando el turista y no se va a meter al río si tiro los desechos ahí, básicamente. Entrando siempre al proyecto, este proyecto inició el 16 de agosto del 2006, cuenta con un 58% del financiamiento y dentro de una participación asociativa, es decir, están participando tanto el INFOCOP, que es el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo en Costa Rica, y Coprena, que ya saben que somos nosotros, y un 42% que es un fondo no reembolsable. Eso quiere decir que no tenemos que regresar la plata nos la dan. ¿Y para qué es esa plata? Precisamente para crear conocimiento, para pagar una serie de consultorías que van a crear ese conocimiento, valga la redundancia, para poder tomar decisiones. Una serie de información que uno dice, bueno, ya tenemos esta información, ahora ya sabemos para dónde vamos, ya sabemos cuál es el norte, básicamente. Un medio término del proyecto, que es el 16 de agosto del próximo año. Dentro de ese 58% de dinero que está aportando el Infocop y que lo está manejando también Coprena, hay unos tangibles. ¿Qué son los tangibles? Son las plantas físicas, por ejemplo, que tienen que construirse en cada una de estas comunidades. También cualquier otra facilidad que se necesite, como una pila de baños, para que pueda funcionar el proyectito turístico como tal. Y lo que les mencionaba anteriormente, esos intangibles que están bien patrocinando lo que es el BID, que sería esa información y datos, que son conocimientos que son muy oportunos para la toma de decisiones. Para finalizar el proyecto el 16 de agosto del 2010, un poquito para entender el contexto y el impacto del proyecto como tal dentro de Costa Rica, aquí tienen llanuras del norte, zona norte, zona Caribe Norte en un mapa, y la distribución de las cooperativas o asociaciones que conforman parte del consorcio. Cada una tiene su peculiaridad, sus atributos propios, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en Cope San Juan. Cope San Juan es una cooperativa que se ha dedicado al cultivo de la piña desde hace muchos años. Entonces ellos, y vale la pena que mencionar esto, no están dependiendo solamente del turismo rural comunitario, sino que el turismo rural comunitario viene a ser otra alternativa más. Y así tienen más huevos distribuidos en diferentes canastas, y no solamente están poniendo un huevo en una canasta que sería la piña, que es frágil, al igual que el turismo, que conste. Por eso es no bueno apostar al turismo. Si hay una amenaza, de repente un desastre natural, la gente no llega ahí por un rato. Vino lo que ha pasado en Cancún, por ejemplo, o en otras partes del mundo, cuando han ocurrido ya sea huracanes o inundaciones, que dejan de percibir, por lo menos económicamente, ingresos por un tiempo hasta que se restablece la situación. Las otras también tienen sus atributos particulares, como por ejemplo café. Entonces hay tours de café, o si no están en una comunidad bribri, como es el caso de Copechuri, que pueden ver en el Caribe Sur, eso sería allá a la derecha, Panamá. Copechuri ahí vive una gente que pertenecen a la etnia bribri en Costa Rica. Tenemos tres etnias, bueno, varias etnias, de hecho, bribri, cabécares y demás. Ellos pertenecen a una de ellas. El proyecto. Explicarles el proyecto. Esto me toca hacerlo a cada rato cuando visito a las afiliadas y me reúno con las juntas directivas y con los consejos de administración, y con mucho gusto también lo hago con ustedes. Somos transparentes en lo que estamos haciendo y también contamos con consejos consultivos que nos asesoran estos profesionales para poder tomar mejores decisiones. Por lo menos en este componente 1, que es el desarrollo de productos turísticos comunitarios, es muy importante que ustedes tengan claro que estos cuadrantes que están apareciendo son consultorías que está patrocinando el BID para poder desarrollar la actividad turística comunitaria dentro de un esquema de planificación. Si nosotros no planificamos, que es otra palabra clave, la planificación, el proyecto muy probablemente pueda que no funcione, y es lo que estamos ahorita precisamente ejecutando dentro del proyecto como tal. Una etapa de planificación, que en el componente 1, que es el desarrollo de productos turísticos comunitarios, involucran lo que es la mejora, construcción de planta física y plan de inversión, que no hace mucho ya hablé un poquito de mejorar, por ejemplo, reconstruir un restaurante, o si no reconstruirlo, construir una pila de baterías, de baños, identificar actividades, tours, que complementen a la oferta, otras actividades que hagan precisamente lo que también mencionaba, que pasa mucho en Costa Rica. Existen muchas actividades que se pueden hacer, entonces el turista se queda más días. Se puede ir a un rápido, y hacer este rafting, o se puede ir a tirar de un bungee jumping, ahí se agarra un cable y se tira por un puente. Son muchas actividades, diversidad de actividades, hacen que el turista se quede. Precisamente ese mismo concepto es el que estamos manejando, pero en este caso para las cooperativas y las comunidades respectivas. El componente 2, que es de calidad y competitividad, yo creo que esta temática la tocó un poco Yorleni. Yo la voy a enfatizar en cuanto a lo que respecta a las consultorías. Nosotros estamos identificando necesidades de capacitación en cada una de las cooperativas con el propósito de poder elaborar este plan estratégico que a partir del próximo año se va a dar. De hecho, de estas que estoy ahorita, que están apareciendo en la pantalla, ya todas las consultorías han terminado, excepto esa que está a mi derecha, a la izquierda de ustedes, que es el Manual de Gestión del Turismo Rural Comunitario, MGTRC. Eso, como les decía, la identificación de necesidades de capacitación, los resultados de esta consultoría en particular van a servir para poder, en conjunto con el ICT, con los cuales ya conversamos, poder crear todo un plan para poder capacitar a todos los miembros de las comunidades y en diferentes áreas. Pero primordialmente estos resultados indican que necesitan precisamente, y como nosotros también lo ponemos en nuestra misión, nuestra visión, capacitación en gestión empresarial. Ese ha sido, de hecho, uno de los resultados más relevantes que les puedo compartir por el tiempo. Buenas prácticas de sostenibilidad turística, eso también lo estamos haciendo. Tenemos un tercer componente de mercadeo y comercialización que consta de esta serie de consultorías también, que por cuestiones de tiempo no voy a ingresar mucho a mencionarlas, me da lástima, pero bueno, promoción nacional e internacional, estamos participando en ferias internacionales en otros países, en ferias en Londres, ahorita anda nuestro gerente de mercadeo, ferias en Francia, promocionando el tribunal comunitario en Costa Rica. La idea es hacerlo también para Centroamérica también. Y Symbiosis Tours es precisamente nuestra tour operadora. El componente 4 es de sistematización y divulgación, que es el intercambio de experiencias que nosotros pretendemos compartir con ustedes a futuro, una vez que tengamos resultados de cómo avancemos con el proyecto como tal. Y ahí pueden leer pues, el resto, lástima por el tiempo. Y todo eso va precisamente orientado hacia fortalecer a las afiliadas. ¿Y las afiliadas qué son? Bueno, son MIPYMES. Eso es lo que ven acá, es una empresa. ¿Y qué es lo que tiene una empresa? Tiene una contabilidad, hay que manejar registros de dinero, es importante. Administración, hay que administrar muy bien esa empresita. Tiene también una promoción, hay que promocionarse. Y muchos lo estábamos diciendo ayer, preocuparnos por cómo darnos a conocer afuera, ya sea a nivel nacional o internacional. Y tiene recursos humanos, que en términos gerenciales lo menciona mucho como productividad. Pero la productividad en turismo es la gente, y más en turismo rural comunitario. Entonces, esa sonrisa, esa autenticidad de cada una de nuestras culturas es la que hace la diferencia, precisamente. Esto todo en un entorno que precisamente hemos comentado mucho ahora, institucional, legal, que tiene que ver mucho con lo político. Yo no soy político, pero bueno, tengo que lidiar con eso, con los consejos de administración y juntas directivas. Ambiental, buenas prácticas, lo mencionamos ahora, económico también, y sociocultural, que son todas las costumbres. Todo esto está integrado como tal, nuevamente haciendo énfasis a lo que decía anteriormente. Si nosotros no integramos todas estas cosas, estamos muy mal. Y todavía, gestionar los riesgos. ¿Qué pasa si viene un turista aquí, por ejemplo, y es picado por una terciopelo? Hay que manejar ese tipo de riesgos. Si no los manejamos, ¿qué hacemos, verdad? Entonces, hay que eso es un riesgo más que todo de operacional, pero hay otros riesgos que hay que considerar también. Y bueno, les traje esta foto ya para terminar de algunas de las personas en las cooperativas que son miembros de afiliados de Coprena. Muchas gracias.